miércoles. Hoy es miércoles, esto es Radio Crash y entonces esto es Con la Paz en los Talones, el programa de la plataforma de afectados por la hipoteca y desahucios de Asturias para todos vosotros. Hoy estamos Rubén al control. Hola, ¿qué tal? Miguel. Hola, buenas tardes. Y quien os habla, Celia. No perseguimos una ilusión, perseguimos realidades. Con la paz en los talones. Todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Crash en el 105 de la FM en Gijón. Y si nos escuchas desde fuera, radiocrash.blogspot.com. Nuestras entrevistas de hoy serán con Albert, de la PA de Barcelona, que nos va a hablar sobre la pobreza energética catalana, y con Marcos, de la PA de Asturias, que nos va a hablar sobre su caso con Liberbank. Y vamos ahora con las noticias. Operación Enredadera. La Guardia Civil detiene a 32 personas en una nueva operación contra la corrupción en al menos 12 provincias, la mayoría en Andalucía. La mayoría de los detenidos son políticos y funcionarios que supuestamente se aprovecharon de su posición para adjudicar contratos a las empresas de la trama a cambio de mordidas y regalos de lujo. La juez Alaya, instructora de la causa, ha decretado el secreto de sumario, aunque sí se han anunciado más detenciones. Bueno, también se denuncian cada vez más. Es decir, como sigamos así, no va a haber cárceles para todos estos mangantes. Escándalo en el Parlamento por los sobresueldos de los diputados disfrazados de gastos de libre disposición. Las Cortes mantienen una opacidad casi total sobre los viajes, las nóminas y los gastos de diputados y senadores. Hacienda exprime a los propietarios de pisos para sostener a los ayuntamientos. Las contribuciones de los asturianos por sus bienes e inmuebles aumentan en 34 millones desde el 2011. Bueno, pues a perro flaco todas son pulgas, ¿no? Si encima de no poder pagar o poder pagar mal la hipoteca, encima te suben el IBI, pues bueno, un poco lo de siempre. Al final quien acaba pagando somos los mismos, ¿no? Un juzgado de La Coruña condena al bombero Roberto Rivas a pagar 600 euros por alterar el orden al negarse a facilitar el desalojo de una anciana en la misma ciudad, desestimando así su recurso. Recordamos que tuvimos ocasión de entrevistar aquí en este programa a Roberto hace unas semanas. Unas 300 multinacionales con sede en España se habrían beneficiado de las medidas del ex primer ministro de Luxemburgo y actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, por las cuales las empresas no pagaban impuestos en el lugar donde desarrollan sus actividades, sino que lo pagaban en Luxemburgo a tipos mucho más bajos. Ese señor es el que ahora decide las políticas económicas de todos los europeos. Bueno, pues como vemos otra vez, quien paga Hacienda, pues volvemos a hacer los de siempre, quien nos suben los impuestos vuelve a ser los de siempre, porque estas grandes empresas, pues al final, pues eso, acaban tributando fuera de España para así poder pagar menos. Es decir, no lo hagas tú, porque sabes lo que te puede pasar. Finaliza la moratoria parcial contra los desahucios con unos efectos ínfimos y sin soluciones para los afectados que la solicitaron. La plataforma de afectados por la hipoteca denuncia que la norma que suspendía los desalojos durante 2 años ha dejado a sus beneficiarios en una situación peor de la que se encontraban antes. Con esta norma solamente se han podido parar el 8% de los 120.682 desahucios en España. No contento con esta situación, el gobierno de Mariano Rajoy estudia volver a reformar la ley de arrendamientos urbanos con el fin de agilizar los tiempos de los desahucios de alquiler a los 10 días, reduciendo los trámites y las notificaciones. Bueno, ya desde la plataforma llevamos anunciando desde hace tiempo que los desahucios iban a ir a un aumento, y más los desahucios de alquiler. Aunque la plataforma

Vamos a entrevistar a Albert, compañero de la plataforma de afectados por la hipoteca de Barcelona, en donde se está desarrollando, bueno, no en Barcelona exactamente, sino en toda Cataluña, una campaña contra la pobreza energética. Y Albert nos va a contar, bueno, pues cómo se está haciendo, qué acciones están ejecutando y qué tienen previsto. Hola, Albert, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Albert. Bueno, pues nada, coméntanos un poco cuál es esta campaña que estáis, en, sobre todo en Cataluña, preparando con el tema de la pobreza energética, porque, bueno, la plataforma... Sí, pues, mirad, en sí. Cataluña, como realmente pues lo que pasa en Cataluña pasa en, sí, en, todo, claro. En toda España, ¿no? O sea, que tenemos un problema enorme con el abuso que hay, tanto por parte de las compañías energéticas como por las administraciones, porque realmente están tratando un bien que es común, que tendría que estar garantizado, por lo menos por los políticos que votamos, ¿no? Porque, es decir, están haciendo una serie de brutalidades enormes, que es cortar la luz, el agua y gas a muchísimas familias, cuando estas empresas tienen un beneficio tremendo. Estamos hablando de que si tuviéramos todos un servicio mínimo garantizado, por lo menos a las personas que tienen más necesidad, estas empresas estarían, empresas que ganan 2.000 millones estarían ganando un 3% menos. Entonces, ante este contexto, ante esta situación, que yo lo resumo de esta manera, pero podríamos estar hablando mucho rato, pues decidimos desde las plataformas de Cataluña y otros colectivos pues organizarnos. Sí. Y creamos, pues lo hacemos a través de una entidad que se llama Alianza contra la Pobreza Energética. Y ahí estamos muchos colectivos, o sea, tanto las plataformas, tanto las PAS, como los movimientos vecinales, los movimientos... Aquí los movimientos vecinales en Cataluña hay más de 500, es una red muy muy potente. Y también hay los compañeros de las coordinadoras de parados, que están en muchos municipios. Uh-huh. Decidimos... ¿me escucháis bien, no? Sí, te escuchamos. Vale, yo soy muy bajito, pero sí. Bueno, yo estoy explicando hasta que me digáis. Y... lo que hicimos fue, en este mes de enero, pues unirnos, estos movimientos que también practicamos un poco la desobediencia civil y otro tipo de acciones pacíficas, ¿no?, con otros colectivos que están en la misma alianza, que son muy técnicos, que llevan muchos años tratando el tema del agua y de la luz, pero quizás lo hacían desde un punto de vista más como que es un tema... tratando el agua y la luz como un tema sostenible, pero no tanto como a que afectara al sufrimiento de las personas el hecho de no poder pagar los suministros. Entonces es una colaboración que tenemos, una colaboración no, estamos todos juntos, sí. Y un poco nosotros les transmitimos cómo se lucha desde las calles y ocupando oficinas de compañías cuando es necesario, claro, claro, y ellos por supuesto que nos ayudan a formarnos un poco de una forma más técnica de lo que es esta estafa, porque estamos hablando de una estafa de las energéticas. Sí, estamos hablando de una estafa y además comentabas el tema de, bueno, de los políticos que votamos, pero bueno, esos propios políticos luego van a los consejos de administración de estas empresas, por supuesto, ¿no? Es decir, una de las bases de este abuso es que, yo te voy a poner un ejemplo, o sea, pero claro, políticos del PP, del PSOE, del PIU, también aquí, y también del PNV en País Vasco, en fin, o sea, es el neoliberalismo que los agrupa a todos. Claro. Entonces, hay políticos, yo siempre recuerdo, ¿no?, que después de que liberalizaran el suelo, el gobierno de Aznar, claro, y luego pasó lo que pasó con la burbuja, sí, sí. Al cabo de dos años liberalizaron la energía. Liberalizaron, exactamente. Y esto lo hizo, da igual el gobierno que sea, porque todos han hecho lo mismo. Sí, sí, sí. Y lo hicieron, lo hicieron de una manera, diciéndonos a todos que sería porque así había competencia y los precios bajarían. Y actualmente la energía es un, y la luz concretamente, es un oligopolio tremendo. O sea, España está repartida entre Iberdrola, Endesa y otras compañías, además que tienes en Asturias más pequeñas, sí, pero sí, en realidad es un oligopolio. Y los precios, ya ni hablar, o sea, los precios es tremendo lo que estamos pagando. Pero es que estas mismas personas, estos mismos políticos que decidieron esto, actualmente están en consejos de administración de estas empresas. Sí, clama al cielo, ¿no? Porque realmente quién contra, o sea, sus políticas, ¿a quién benefician? Benefician sencillamente a las empresas y al futuro económico de estos ministros. Sí, cuando está ya la burbuja inmobiliaria, donde ven que pueden empezar otra vez a robarnos, porque realmente es lo que nos están haciendo, robarnos y llevando la miseria a muchas familias, pues es con el tema de la energía. Pero bueno, muchas veces nos ha acusado la plataforma de solo meternos o solo atacar al Partido Popular, pero bueno, quien realmente empieza a privatizar todas las empresas públicas que había de luz, de agua, ¿no? Es el gobierno del Partido Socialista, el cual, bueno, pues poco a poco hemos visto cómo se ha ido privatizando, y que, por ejemplo, en el caso de Asturias, el presidente de Cajastur, ahora Liberbank, era el mismo presidente de Hidroeléctrica del Cantábrico, ¿no? Es decir, que ni se escondían, ¿no? No, es que ya, ahora ya no disimulan. No, o sea, para nada. Ahora si coges por internet, corre un mapa muy muy gran, muy gráfico de todos los políticos que están en las empresas. Y es que es un escándalo, o sea, sí. Es un escándalo, o sea, porque claro, o sea, debería de prohibirse. Claro. Porque es que partimos de la base de que, o sea, nosotros, por ejemplo, en lo que es la Alianza Mundial de Energética, hablamos con muchísimos afectados, y realmente el drama es muy grande. O sea, entonces ha llegado a familias que no tenían, que hacía, por ejemplo, una semana que no tenían luz. Claro. Tampoco habían hecho nada porque es que se veían sin fuerzas, ¿no? Sí, familias, claro. Personas que llevan un año. Realmente una persona vino el otro día, lleva un año sin luz, sin agua y sin gas. No, y personas que esta personas mujer se ha acostumbrado que van, a vivir así. O sea, llega un momento que hemos de plantar cara, los que venimos de las plataformas, de las PAS, pues tenemos ya una baja y una manera de trabajar este tema, que, bueno, cuando ya te has enterrado en un banco y ya has batallado tu caso, pues es más fácil, ¿no? Pero la gente un poco, intentamos concienciarles, ¿no? Y claro, yo esto lo digo un poco con lo que decís, que pasa a nivel, lo que decimos todos, que pasa a nivel de gobiernos. Claro. Entonces, yo creo que hay que luchar desde todos puntos, desde varios ámbitos, o sea, desde intentando negociar con las compañías, exigiendo a los parlamentos cumplan con su función. Claro. Y mientras esto, mientras hacemos esto, y es un tema que va a tardar en resolverse, por lo menos que tengamos una actitud de ir a las compañías, en la medida que todo el mundo pueda, ¿no? Porque la gente sufrimos, a exigir nuestros derechos. La idea un poco es esta. No, a exigir el derecho a una vivienda digna, que no solamente es un techo, el derecho a una vivienda digna, también es tener los servicios claro, básicos, claro. Porque es que la Constitución te dice que se explica claramente que la vivienda tiene una función social, claro. Y esto lo tiene que garantizar los gobiernos. Bueno, ya vemos lo que pasa, ¿no? Sí, pero es que los servicios básicos, o sea, es una exigencia de los estatutos que da autonomía, que por lo menos el de Cataluña, de la Constitución española y de organismos de la ONU, que España está suscrito. Aquí se lo saltan toda la torera. ¿Y qué es lo que está pidiendo, ¿no?, a las administraciones públicas y a las empresas esta alianza contra la pobreza energética? Que exactamente. Bueno, lo que estamos pidiendo es que, y lo hacemos también a través de varios sistemas, es principalmente, primero, que no haya cortes. Claro. O sea, no nos podemos permitir que nadie tenga un corte de suministro. Sí. Entre otras cosas porque es un bien común que estas empresas no venden ni muebles ni sillas, o sea, tienen lo que ellos llaman un producto, pero que en realidad es un bien común, claro, que está garantizado. Pedimos que no haya cortes, pedimos que haya un pago mínimo para las personas que tienen un problema económico, que son muchas, un pago mínimo garantizado. O sea, estamos hablando de pagar una cantidad, en fin, no puedo decir mucho dato, porque esto también depende de muchos cálculos, pero claro. que se pueda pagar a la compañía un mínimo para tener, por lo menos mientras la persona no mejora la situación económica de las familias, tengan los suministros. Sí, sí. Y además, lo que pedimos es que, o sea, que esto lo asuman las compañías. Porque yo os voy a poner un ejemplo de lo que pasa en Cataluña y me imagino que pasa en muchos otros sitios. O sea, aquí hay muchos ayuntamientos que sí que están haciendo cosas, pero lo que están haciendo es obtener recursos, o sea, dar dinero del poco que tienen ya para pagar a los afectados la luz, el agua y el gas, pero ese dinero, realmente quien se lo paga a las compañías es el ayuntamiento. Claro. Es el ayuntamiento, y entonces ese dinero, los ayuntamientos los quitan de las escuelas, de la sanidad y de sí. todo, de todas las cosas que tienen que invertir. Claro. ¿Qué ocurre? Que las compañías no pierden nunca, porque cuando hay una ayuda, entre comillas, de las administraciones, esa ayuda es dinero que pagamos todos. Claro. Sí, sí, sí. Además, hace poco el Partido Popular, una moción, no sé quién la presentó, para que no se hiciera cortes de los suministros básicos, la denegó en el Congreso de Diputados hace poco, ¿no? Con lo cual, encima, pues más cuesta arriba que se pone el poder conseguir algo, o veis que a través de esta alianza podéis empezar a conseguir algo en Cataluña. No, a ver, somos realistas. Nosotros hemos empezado en enero, lo que pasa es que somos entidades que hace años que luchamos en las calles y intentando que las familias nos vayamos uniendo, los afectados, afectados y los afectados, porque en Alianza, concretamente con la parte energética, hay personas, bueno, afectados un poco somos todos, ¿no? Porque el precio es carísimo, ¿no? Pero quien tiene la suerte de trabajar y poder pagar los suministros, pues también viene con nosotros, son compañeros electricistas, tenemos una compañera cartera también, que está repartiendo constantemente notificaciones para la gente que le van a cortar los suministros. Entonces es una manera de ampliar el prisma, y son personas que también nos ayudan un poco a pues hablar con los afectados. Nosotros entendemos que hemos de luchar de una manera que quizás no lo hemos hecho hasta ahora, que es, bueno, pues si puntualmente hemos de ir a una compañía y exigirles estas demandas que Sara os comentaba, y nos tenemos que sentar allá a pasar la mañana o a reunirnos, a hacer reuniones en sus oficinas, pues lo hacemos, como un poco como hacemos en La Paz, ¿no? Sí, sí. Porque realmente son luchas muy paralelas, o sea, las empresas energéticas de atención al público, que están con atención al público, lo que no quieren es que estemos allá, ¿no? Claro. Porque es un poco atacar el descrédito que tienen de la imagen. Y hemos empezado ahí. Lo que pasa que en nuestra alianza también, lógicamente, estamos negociando con la mesa de pobreza energética que hay en Cataluña, que es donde ahí están todos los actores, están políticos, están las mismas compañías, con la Generalitat, intentamos que luchar desde diversos aspectos. Incluso tenemos compañeros que también están trabajando en el tema del Castor, que es un tema que se aleja un poco de las problemáticas de las familias por ahora, el tema de la plataforma esta que hay en el Castellón, en Tarragona, petrolíferas, que petrolíferas, ahora hay que pagar, sí. El gobierno va a pagar 1.350 millones a la empresa CS. Sí. Lo pongo como ejemplo porque es que el tema energético realmente es una estafa a todos los niveles, ¿no? Pues la alianza que siempre un poco nosotros. Cubre un poco, intenta poquito a poco abarcar varios temas. Lo que más nos preocupa es el sufrimiento de las familias, y de las personas que no pueden pagar. Eso es lo que más nos preocupa. De hecho, yo creo recordar el año pasado... Disculpar, yo sé que me cuesta oíros, pero... Hola, Albert, ¿me oyes mejor ahora? Ahora. Que recuerdo que el año pasado ya salió un estudio sobre el aumento de las enfermedades en ciertas personas mayores, niños, relacionadas con el frío. Es decir, el año pasado ya hubo problemas con el tema de la pobreza energética de personas que es que no podían encender la calefacción en su casa porque no podían pagarla directamente. Yo supongo que este año, ese aumento irá a más. Hablo un poco más en Cataluña, que es lo que más conozco. En Cataluña hay 300.000 familias que no de aquí a diciembre no van a poder... No vamos a poder pagar los suministros al día, ¿no? Hay muchísimas familias, muchísimas personas mayores solas, que concretamente la persona esta que lleva ha estado un año sin luz, sin agua y sin nada, tampoco tenía para medicinas. Y no hace mucho la tuvieron que internar en el hospital. Quiero decir que tiene muchas consecuencias. Sí, no, consecuencias. Se une todo. Te enfermas, salud, de frío... El hecho de no tener un hogar con un ambiente confortable, pues claro, las personas mayores pues le afecta mucho más, porque cualquier malestar que tengan se convierte en un, tiene muchas más consecuencias que quizás los que somos más jóvenes, ¿no? Efectivamente. Bueno, Albert, desde la plataforma de Asturias tenéis todo nuestro apoyo, seguiremos vuestra campaña y bueno, en todo lo que podamos apoyarla, la apoyaremos también desde aquí. Quería decir una cosita nada más, sí, nosotros dinos. Aunque estamos en el ámbito catalán, tenemos colaboración con muchas plataformas del resto de España, Uh-huh. O sea, hemos empezado ahora a colaborar, bueno, con vosotros, con Asturias, que sois muy muy guerreros, con Madrid, con muchísimas, poquito a poco vamos, un poco, pues la lucha es una lucha global, ¿eh? Sí, porque bueno, como decía el compañero Miguel, eso entra dentro de la reivindicación de una vivienda digna, o sea, no son solo sí, los hecho, ladrillos, es todo. Una cosilla más, en Cataluña presentamos una ILP de desahucios que es similar a la que presentamos todo el Estado, que el gobierno del PP no la aprobó, con tantas firmas, y nosotros exigimos tanto el tema de los desahucios, la reparación de los desahucios, como el tema de la vivienda digna, como los suministros. En este caso lo hemos unido, porque hablamos de un eslogan que tenemos todos, que es techo, luz y agua, sí. Porque realmente van unidos. Va unido, efectivamente. Bueno, pues techo agua y luz, sí, es verdad, sí. Bueno, pues muchas gracias, Albert, y que nada, que esta campaña lo que tiene que es que extenderse como se extendió la PA y como se sigue extendiendo a toda España, y mucho ánimo y si se puede. Y un saludo a toda Asturias. Gracias, otro Albert, por allí. Un saludo. Venga. No perseguimos una ilusión, perseguimos realidades. Con la PA en los talones. Todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Crash en el 105 de la FM en Gijón. Y si nos escuchas desde fuera, radiocrash.blogspot.com. ¿Te sientes traicionado por tu banco? ¿No crees que cada vez debes más de tu hipoteca? Pues pregúntale a Francisca Bankis. Querida Francisca Bankis, soy un honrado notario que hasta hace pocos años disfrutaba con su trabajo atendiendo a todas aquellas personas que necesitaban de mis servicios, dando fe de los documentos que firmaban. Aún recuerdo cuando mi sala de espera estaba llena de humildes familias que llegaban con los representantes de su banco. ¿Cómo confiaban en mí en el momento de comprar su casa y firmar su hipoteca? A pesar de que lo leía como lo leía, como acabo de leer esto. Eran años felices en los que uno tras otro no paraban de hacer realidad el sueño de su vida de tener hogar. Y cuando se iban con su hipoteca bajo brazo, se despedían con un cálido apretón de manos porque yo había colaborado en conseguirlo. Y así me seguían pagando las letras del yate. Pero de pronto todo cambió. Ahora cuando miro mi sala de espera no está tan llena. Observo que una gran parte de los que están allí parecen inquietos. Pues esto podría sobrellevarlo. Lo malo es que es cuando veo a los clientes que vienen acompañándolos de la PA. En cuanto pasan al despacho me hacen sentir mal, como acosado. Ya no son familias felices de comprar una casa, sino tristes porque no la han pagado y la han perdido. Cuando los de la PA entran con ellos, me llenan todo esto de camisetas verdes y los demás clientes me miran a mí desconfiados, como si yo hubiera hecho algo malo. Estos muebles de castaño que tengo macizos me costaron mi dinero, exprimiendo a la gente. Estas personas de la PA me intimidan, me miran inquisidores, me piden que me explique mejor. No hacen más que preguntar al firmante si lo entiende. Me exigen que corrija esto o lo otro, que lea despacio. Tantos años leyendo deprisa para firmar hipotecas y ahora tengo que leer despacio. Me cuesta mucho trabajo. Y al final, va a firmar, no hace más que leer y leer el documento. Una y otra vez y les pregunta a ellos qué es esto y qué es lo otro. Pero si no hace falta, si siempre confiaban en mí cuando les decía que todo estaba bien, que no hacían falta explicaciones y que firmasen la hipoteca sin más, que los pisos siempre suben. Que esto me pasa a mí, que era famoso por mi rapidez. Hasta 30 hipotecas en una mañana llegué a realizar y todavía me daba tiempo para ir a jugar al golf. Y ahora la firma de una dación en pago de nada me ocupa más de 2 horas por culpa de toda esta gente. Y no tengo ya tiempo para ir a jugar al pádel. Es que En fin, señora Bankis, que ha llegado el momento en que no me apetece levantarme para irme a trabajar. Tengo pesadillas con monstruos de color verde que me acosan a preguntas, que me piden explicaciones y me persiguen gritando si se puede. Despierto sudoroso y sin ganas de hacer nada. En el despacho me echo a llorar cada vez que mi secretaria me dice que tengo que asistir a la firma de una dación y que me esperan con la PA. Y encima ya no me puedo pegar esos viajes que me hacía estafando a la gente.

ajá. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero, ajá. Oye, pringao, Emi ya te necesita gasolina. Dame la pasta y cállate, la coquina, como todos. Oye, pringao, dame tu pasta o muere. Oye, pringao, se me enfrían los percebes, así que seré breve. Págame lo que me debes, tienes de plazo hasta el jueves. Horario de mañana, abrimos a las 9. Así que mañana te levantas de la cama y vienes a dejarme tu dinero. Yo soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Ajá. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Por mí reza el clero, por mí curra el obrero, por mí te curra el madero, por mí bajan los sueldos, por mí doy enfermero. Soy el banquero, rapero, por mí la cuesta dinero. Bueno, vamos con nuestra segunda entrevista de la tarde. Hoy tenemos con nosotros a Marcos. Marcos es un afectado de Liberbank, ese gran banco asturiano que tanto hace por los asturianos. Y él es de Nava y ha tenido, bueno, pues una historia bastante dura con estos de Liberbank, con estos pequeños mafiosillos. Y nos va a contar, bueno, pues en qué situación se encuentra ahora mismo. Hola, Marcos, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. No sé si se me oye bien, yo a vosotros os oigo con dificultad. A ver, ¿nos oyes mejor, Marcos? Sí, ahora sí. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, pues cuéntanos un poco brevemente tu caso, que bueno, tu caso da casi para hablar todo el día de él. Cuéntanos un poco tu caso y en qué situación estás estás ahora, ¿no? Bueno, como pues tanto mi mujer y yo, Mónica y yo mismo, pues bueno, somos afectados, evidentemente, por las hipotecas que en su día se firmaron con hipotecas que se firmó con Liberbank, Caja Astur, de aquella era una caja, ahora es un banco. Nosotros firmábamos con la caja de toda la vida y nos ejecuta un banco. Y bueno, sí, es un caso relativamente complicado porque son 2 años y medio de lucha, 2 años y medio de auténtica calvario, de tortura, podríamos decir, donde bueno, hemos intentado solucionar y buscar una salida digna a todo este embrollo que en el fondo ellos mismos nos han ido condenando poco a poco. Sí, porque vuestra primera salida fue ir a hablar con el director e intentar llegar a un acuerdo de pago porque vosotros queríais seguir pagando. Sí, claro, lo primero incluso fue casi un año antes de ver cualquier tipo de incidencia, porque bueno, nuestro caso es un poco especial en el sentido de que nuestra vivienda era también nuestro medio de vida. Entonces, claro, nos jugábamos casa y trabajo a la vez. Sí, era un hotel. Entonces, claro, no es que perdieras el trabajo y luego perdieras la casa. Es que a nosotros eran las dos cosas al mismo tiempo, tanto para mi mujer como para mí. Y ahora, bueno, con nuestro hijo pequeño. Entonces, claro, el tema era suficientemente serio para ir avisando con suficiente tiempo. Entonces, prácticamente un año antes calculábamos que, bueno, íbamos a tener una bajada de ingresos. Nosotros teníamos turismo rural, donde alquilábamos habitaciones, era nuestra casa y vivíamos de eso. Entonces, lógicamente, si ves o prevés una bajada de ingresos, estás a meses vista, pues diciendo, oye, puedo tener, sobre todo en temporada baja, como era nuestro caso, incidencias de impagos, pero que también, igual que tengo incidencia de impagos, podría volver a recuperar. Entonces, lo que les propusimos directamente fue un plan de pago, porque nos quedaban, además es que vamos a ver, nuestro problema empezó en el 2012, avisando en el 2011, siguiendo pagándoles a esta gente de Liberbank, y ellos, como buenas palabras, te dan largas, no hay ningún problema, pero en el fondo, es muy fácil, si tú debes menos de lo que ellos pueden sacar por otro lado, o ellos se lo pueden colocar a algún amiguete, pues te date por fastidiado, porque un poco lo que yo creo que nos ha pasado a nosotros, o sea, es que nuestra deuda, si nosotros éramos, ya teníamos 36 años y nos quedaban 8 años de hipoteca. O sea, podríamos haber pagado esta hipoteca varias veces a lo largo de nuestra vida. Sí. Y yo creo que como ya prácticamente teníamos los intereses devueltos, solamente ahora estábamos amortizando capital, entonces yo creo que la oportunidad de la entidad bancaria fue: ¿para qué voy a renegociar si ya me lo han pagado? Claro. Y yo creo que ha sido lo que ha pasado. O sea, es duro decirlo, pero es que nosotros nos han llevado a una situación de ejecución hipotecaria e incluso de ya prácticamente desahucio. ¿Por qué? Porque el banco no ha querido cobrar. es que el Liberbank no ha querido darnos una solución real, cuando en realidad nosotros hemos estado siempre dándoles, nunca nos hemos negado a pagarles. De hecho, sí, es nuestro único acreedor a fecha de hoy. Uh-huh. Entonces, bueno, hemos entrado en una guerra, son 2 años y medio, hay mucho que contar, pero bueno, pues es largo, entre otras cosas, muy complicado. Pero bueno, seguimos peleando con ellos hasta tal día, voy a resumir, mismamente ayer mismo, pues os puedo decir las artimañas que esta gente de Cajastur, Liberbank, pues está haciendo con familias que tienen una deuda, que es una deuda que, por cierto, llega un momento en que es ilegítima, porque yo no puedo entender, pues eso, que ellos intenten a toda costa quedarse con el inmueble, pagar el menor número de impuestos, cargarte con el mayor número de deuda, lo que quieren, viven de eso, o sea, realmente se les ve el plumero a esta gente, o sea, ellos lo que quieren es, me voy a quedar con tu casa y tú me la tienes que seguir pagando, de por vida, porque claro, las deudas de los políticos, o las deudas de las empresas, o fiscalmente hablando, a los 5 años es que han prescrito, pero es que las deudas de las familias no prescriben nunca, y además hasta se heredan, o sea, quiero decir, ¿de qué va esto? No puede ser estas varas de medir tan distintas. Entonces, tanto es así que nosotros, bueno, fuimos a juicio, entregamos un comprador y nos lo echaron para atrás, que eso ya me parece algo demencial, eso es algo de increíble. O sea, es como dices, bueno, no quieres que te lo pague yo, ¿vale? Encuentro a otra familia que lo va a pagar por mí. Y aún así siguen poniendo trabas, o sea, esto ya es roza una tomadura de pelo. Sí, sí. Y sí, sí, es Liberbank, Cajastur, la caja esa de todos los asturianos que ahora mismo debe ser un nido de víboras. Siempre lo fue, pero ahora más. Entonces, bueno, de alguna manera te enfadas porque te sientes doblemente estafado. Tú pones todo en tu buena fe para dar soluciones y ellos se están riendo a tus espaldas porque la ley les ampara, sí, sí, y tienen una prepotencia y una soberbia que, por suerte, alguna bofetada les hemos dado ya, pero bofetada judicialmente hablando. Nosotros... cuando el banco nos ejecutó, alegamos cláusulas abusivas. Y efectivamente, tenemos cláusulas abusivas reconocidas por el juzgado. O sea, eso les ha enfadado mucho, porque sus superhipotecas, que son tan limpias y... No, nosotros todo legal, pues resulta que no lo son. Señores, sus hipotecas no son tan limpias. Sus hipotecas tienen engaños, sus hipotecas tienen dobles lecturas. Claro que sé leer, pero yo no soy economista. Y cuando yo firmé su hipoteca apenas tenía 32 años. Eso de ser joven, emprendedor en Asturias suena muy bien. Y eso de que ahora gastan un montón de publicidad en los periódicos, estos señores de Liberbank, en que nosotros apoyamos las iniciativas empresariales, ya me gustaría a mí como apoyaron la nuestra. Eso es mentira. Es mentira. Mienten y mienten. Y es así. Es que es mentira. Que no engañen a nadie más. ¿Por qué? Porque a la primera de cambio, en el momento en que expongas un poco la nuca, te pegan el tiro. Y es que es así. Es que para eso están. Viven de eso. Entonces... Tanto es así que, bueno, tenemos cláusulas abusivas aceptadas, con lo cual, al tener la razón en parte, no nos corresponderían, digamos, la liquidación en costas. Eso a ellos les ha enfadado, porque nuestro volumen es relativamente importante, me refiero a cifras de en euros. Claro. Entonces, claro, se han enfadado y dicen, anda, si no les podemos colar las costas judiciales a estos chavales, pues nada, pues nos hemos quedado sin meterles 20 o 30 mil euros de deuda, o 40 mil, no lo sé, lo que pensarían colarnos, porque en la hipoteca pone hasta 60 mil, o sea, o 90 mil, o sea, una barbaridad, que yo realmente, yo no sé si eso me lo leyeron, lo dudo, pero bueno, luego lo leí, cuando dije, oye, pero ostras, ¿esto? Las típicas cosas como cuando dicen, ay, es que tu hipoteca tenía cláusula suelo, digo, anda, y a mí quién me avisó de eso, ah, no sé cómo lo firmaste, digo, ya, lo firmé, pero yo me he desfiado de ti, o sea, lo de siempre, como con lo que siempre pasa. Lo que siempre pasa, que no, que es así, que no nos podemos fiar de nadie, está claro. Entonces, las cláusulas abusivas las tenemos reconocidas, al no tener las costas, ellos automáticamente piden la subasta del inmueble, así, tal cual. O sea, 2 años y medio de torturas para al final decir, no, me quedo con tu casa. Pero aquí viene lo bueno, y ellos alegando de que como no es tu casa, me la voy a quedar por la mitad del valor de la tasación. Con 50% del valor de la tasación. A no ser vivienda habitual. Por ellos, a no ser vivienda para ahorrar impuestos y cargarnos de más deuda. Claro. Porque luego a la hora de liquidar los intereses y las costas y demás, claro, en función del porcentaje con el que ellos se lo quedan, el resto lo pagas tú. Claro, cuanto menos paguen ellos o menos porcentaje justifiquen, más deuda te queda a ti. Claro. Que eso la gente debería de entenderlo así. Y siendo vivienda habitual, hay unos porcentajes que no que son mínimos, que es el 60%, debería de ser, aunque ellos tienen también sus trampas. Sí. Y en nuestro caso ellos alegaban que no era vivienda habitual, y ala, al 50%. A pesar de que tuvisteis que vender vuestra vivienda habitual en Gijón para poder acceder a ese crédito para es autopromoción, es que claro, nosotros construimos nuestra propia casa y para ello nos obligaron a vender la que teníamos. Claro. O sea, si nos obligas a vender nuestra vivienda habitual y única, insisto, teníamos 32, 33 años, quiero decir que gente joven, con ganas de trabajar, con ganas de emprender, con ganas de funcionar. Evidentemente dices, bueno, vendo la casa que yo tengo aquí y con ese dinero pues lo invierto. Y es que nosotros no pedimos ni el 60 o el 50% de la inversión. Es que nuestra hipoteca no era esas del 110. Yo eso no sé de dónde está, dónde lo sacan. Sí. Nosotros pedimos, recuerdo que era poco más de la mitad de lo que necesitábamos. Claro. Es que esto manca mucho. Sí, sí. Porque ni siquiera te he pedido todo el dinero. ¿De qué vas? Claro. Es una cosa que es duro. O sea, te lo quieres quedar todo cuando ni siquiera yo te he pedido la mitad de lo que necesité para construirlo. Sí, sí, ahí sí. Viene el chollo de ellos. El chollo es de que ellos en su momento, cuando firmamos la hipoteca, esto se lo callaron, no especificaron exactamente que era una hipoteca para una vivienda, se metieron este as en la manga y ahora, a las bravas, cuando ya estamos en el juzgado, vienen diciendo todos honoríficos con sus corbatas y yo soy muy decente, aunque al final nos hemos tenido que rescatar con todo el dinero público, el dinero de todos los españoles, y vienen como diciendo, muy dignos, de que no, eso no es una vivienda. No, es que esa artimaña ya la tenías pensada desde el minuto uno. O sea, eso sigue siendo una estafa. Es una estafa, no te lo dicen. Porque dicen, no, en el momento en que tengas algún problema, ten cuidado porque me lo voy a quedar con todo y para encima voy a pagar 2 duros y el resto te lo comes tú. Pero eso no es así. Eso lo ves luego cuando ya estás metido. Sí, no. La estafa inmobiliaria que ha sufrido este país está toda preparada y orquestada. Es decir, lo único que ni ellos ni nosotros esperábamos era que esto fuera tan gorro, ¿no? Pero que estaba preparada estaba muy claro. Es decir, lo que no se puede comparar es una persona que va a firmar una hipoteca ante un notario, la cual esa hipoteca viene por detrás con economistas, con abogados que tienen los bancos, a una persona pues que haya estudiado lo que haya estudiado. Pero hay una figura también que es responsable, que es el notario, el cual, como antes se leía en la carta para Francisca Bankis en otra sesión de programa, pues que eso, pues que firmaba pues un montón de hipotecas al día, ¿cómo claro. puede leer y explicarle realmente a una persona? Es decir, con el tema de la cláusula suelo que comentabas, a mí me gustaría saber cuántos, en el boom inmobiliario, cuántos notarios explicaron realmente a las personas lo que era una cláusula suelo. Claro, es que es eso, exactamente es eso. Aquello era una especie de vorágine de exceso de confianza por parte de las personas que, claro, tú lo que querías era un crédito y te decían, bueno, esto es lo mejor que tenemos para ti, tienes que firmar. Y tú decías, vale, y te explican, esto es así, te lo explican por encima, pero luego a la hora de la verdad, cuando lees la letra pequeña, te la están colando. Y eso es lo que eso no puede ser, no pueden quedar tan impunes. En nuestro caso, que tenemos cláusulas abusivas para que un juzgado de este país declare una hipoteca nula o parte de una hipoteca nula, no solo está poniendo en entera de juicio lo que hizo el banco, es que está poniendo en entera de juicio lo que hizo el notario. Sí. Y ese es nuestro caso. Señores, que es que yo no es que diga que es que ustedes me han puesto cláusulas abusivas, no lo he dicho yo, lo ha dicho un juez. Y lo que ha hecho el Banco de España, Daniel, y lo que ha hecho el Banco de España, que ha permitido todo este tipo de cosas. Claro. Bueno, Marcos, tu vivienda se subastó al 50%, sí, como no vivienda habitual, y qué es lo que lógicamente por dignidad. Vi la maniobra, vi que era otra maniobra orquestada, que estos gente de Cajas Tour Liberbank, pues estaban un poco enrabietados y para encima se lo querían llevar todo al 50%, alegando que no era vivienda habitual. Digo, bueno, me vas a quitar la casa, o sea, me has quitado el trabajo y me quitas la casa a la vez y para encima pretendes ahorrar impuestos. No. Hombre, pues no. Entonces, aunque tenemos abogada de oficio, porque no tenemos dinero para pagarnos. A ver, es que esto es así. O sea, sí, todos los que estamos en ejecuciones hipotecarias, por no decir, supongo que la mayoría, no podemos pagarnos un abogado. Entonces tenemos que ir a justicias gratuitas o que nos ayuden porque nos dejan en la auténtica y en la extrema miseria. Claro. Es que es así. Es que para encima no te dejan ni herramientas para pelearte. Es como un gigante. Dices, David y un Goliat, aunque luego ves que ese Goliat tiene un poco pies de barro, ¿eh? Sí, porque sí, cuando le das una bofetada parece como que tiembla. Así es la reacción de Liberbank con nosotros. Ellos para ellos era nada, un proceso rápido. Nos quedamos con esto y ya está. Y el resto, pues, te fastidias toda tu vida. Y digo yo, pero esto no puede funcionar así. Esto en un país democrático, medianamente civilizado, esto no puede ser así. Bueno, democrático tiene poco porque hoy ya otra vez el gobierno por decreto ha aprobado que en los parques naturales se pueda construir y que se pueda hacer lo que se quiera, ¿no? Y cortos de caza, bueno, una vergüenza. Ah, entonces, de democrático este país hace años, no solo con este gobierno, ¿eh? No solo con este gobierno. Gracias, y una cosa extraña, sí. Sí, no solo con este gobierno, tiene bastante poco. El caso es que nosotros la única vía, la única esperanza, aunque así hemos protestado y hemos la plataforma y estamos en la plataforma de Aceptas por la Hipoteca y compañeros de la plataforma, entre todos nos hemos apoyado, hemos hecho acciones, evidentemente, es que hay que protestar, hay que visualizar el problema. Si el problema no se visualiza, no hay problema. Claro. Y la sociedad tiene que ver que hay un problema. Y que además, que los malos no somos nosotros, que nosotros no somos aquí los malos, que los malos son ellos, que ellos son los auténticos peligrosos, son ellos los que han liado esta historia, que nos han metido a todos en un pufo impresionante, y para encima van de dignos, eso no puede ser consentido bajo ningún concepto. Entonces, movidos por esta rabia, pues evidentemente planteamos un recurso y dijimos, no señores, ya os hemos fastidiado con las cláusulas abusivas. Las costas te pagas tú, tu abogado, yo no te lo voy a pagar. Y es así, ni Mónica ni yo vamos a pagar los abogados de Liberbank. No, pero no porque nosotros no queramos, es que lo ha dicho un juez. Lo ha dicho un juez. Después resulta que nos dicen, bueno, pero nos quedamos vuestra casa, pero por el 50% de la tasación que ellos mismos han hecho. Uh-huh. También hay que decirlo. No es una tasación que yo haya pedido, no, claro. Es de ellos. Sí, sí, sí. Entonces decimos, ¿cómo que 50%? Es que no es vivienda habitual. Digo, no, eso no puede ser. Presentamos un recurso y ellos, claro, nos lo intentan tumbar, claro. Porque dicen que no, que la hipoteca no era para vivienda habitual. Pero es que aquí tengo el decreto del juzgado y me hace una gracia terrible. O sea, realmente se les ha dado en toda la cara. No es por uno ni dos motivos, hasta por seis motivos ha tenido que decir el juzgado, señores, es su vivienda habitual. No puede ser que una escritura de una hipoteca... aunque no sea de préstamo hipotecario para una vivienda, luego pongáis el domicilio, el mismo inmueble que hipotecas. Claro. Punto uno. Estás poniendo de domicilio notificaciones el mismo dirección del inmueble que estás hipotecando, pero dices que no es una hipoteca por una vivienda. Ahí empieza la primera parte de la estafa. Claro. La segunda parte es, pues, eso que dicen. No, es que además, cuando les mandaste un telegrama, para decir, oye, que le debes el dinero y que vamos a empezar a judicializar el tema, dio positiva a esa dirección. Claro. O sea, realmente sabías dónde estaban, buscarles, sabías dónde vivían. Sabías dónde vivían, claro. Claro, y luego, para cuando hiciste el requerimiento de pago y las notificaciones, también dieron positivo en esa dirección. Claro. Entonces nosotros lo que tuvimos que hacer es acompañar un certificado de empadronamiento histórico, que se llama histórico de empadronamiento, para que cuadren las fechas, hasta tal punto de que hemos hecho constatar incluso un certificado de Hacienda donde nuestro domicilio fiscal era esa, la dirección. Y aún así, sí es verdad que el juzgado lo que utilizó fue el punto neutro judicial, el PNJ. Habrá gente que no sabe lo que es. Bueno, el punto neutro judicial es donde te averiguan todos tus datos. Hay un cruce de distintas administraciones y pueden saber todo lo referente a un NIF o a un DNI, que es el Instituto Nacional de Estadística, de Tráfico, Empleo Estatal, incluso Policía y demás. Y sigue dando esa misma dirección. Claro, claro. Entonces, señores, ¿cómo que no es su casa? Bueno, pues nada, Marcos, ahora se va a subastar al 60%, con cual ese 10% esperemos que se lo tenga que comer Liberbank, Cajastur, sí. ¿Vale? Cajastur, no nos olvidemos, Cajastur. Cajastur. Y nada, y qué suerte, y nada, que estamos atentos a todo lo que os pase, ¿vale? Vale, seguiremos luchando y peleando y entre todos. Y que la lucha está tanto en los juzgados, como en la calle, como en los bancos, como en todos lados, esta lucha. Y como hablamos antes con Albert, en las entidades luz, agua y gas, que también es otro de los problemas que estamos viviendo, teniendo con la vivienda. Sí, sí, es así. La vivienda es un derecho fundamental, al igual que el trabajo. Lo que no podemos es admitir que especulen con ella de esta manera, haciendo una sangría a familias. Sí. Familias que, por cierto... a nadie quiere o le gusta que le quiten su casa. Claro. Eso es ridículo. Claro. Sobre todo cuando es tu vivienda. Claro, o sea, quiere decir, es que, ¿dónde te vas a vivir? ¿Bajo un puente? O sea, es que estamos hablando ya de consideraciones muy serias, muy serias. Muy bien, pues muy con muchos ánimos para ti y para Mónica y un beso a Telmo. Muchísimas gracias a todos, gracias por vuestro programa y mucho ánimo. Marcos, nos hace falta a todos, hay que animarse. Muchas gracias, un abrazo, chao. Bueno, vamos con nuestra agenda. Ayer hicimos nuestra ruta bancaria semanal y os comentamos, bueno, pues qué tenemos previsto para esta próxima semana. El lunes 17 será el sorteo de viviendas. El sorteo de las viviendas que hace el Ayuntamiento de Gijón. Bueno, volvemos otra vez a denunciar y allí estaremos a las 12 del mediodía en el pabellón de deportes de La Guía, denunciando pues que la vivienda no es una lotería, no es una ruleta, que haya personas que la necesitan y no se les dé y personas que igualmente la necesitan, pero con menos bolas, ¿no? Que son lo que se dan, bolas de sorteo y que la puedan tener. Hay viviendas para todos y toda persona que necesita vivienda debería de tenerla. Recordamos otra vez, artículo 47 de la Sacrosanta Constitución Española, derecho a una vivienda digna para todos. Este viernes, como siempre, nuestra asamblea de asesoramiento colectivo a las 6 de la tarde en el Centro Municipal del Llano, calle Río de Oro 37. Recuerda que si es la primera vez que asistes, trae toda la documentación posible para entender mejor tu caso y darte un mejor asesoramiento. Y para el miércoles 19, bueno, pues vamos a tener ahí una pequeña sorpresa, una acción sorpresa, que no vamos a desvelar, pero que os pedimos que estéis todos pendientes de nuestros medios de comunicación, de nuestras redes sociales, y que el miércoles nos acompañéis. Será algo nuevo. Bueno, y esto ha sido todo por hoy, pero antes de despedirnos os recordamos que el próximo miércoles estaremos aquí de nuevo. A partir de las 8 estaremos aquí en Radio Crash y podéis seguir toda la información de Pasturias en nuestro blog, pasturias.wordpress.com, en la página de Facebook y también a través de Twitter. También podéis poneros en contacto con nosotros escribiendo un correo electrónico a pasturias@gmail.com. Hasta miércoles. No perseguimos una ilusión, perseguimos realidades. Con la PA en los talones. Todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Crash en el 105 de la FM en Gijón. Y si nos escuchas desde fuera, radiocrash.blogspot.com.